Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la mañana. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. De la mañana en punto. Muy buenos días, amigas, amigos. Lunes 24 de febrero iniciamos una jornada más. Juntémonos en la casa. Bien, para el día de hoy pues tenemos algunas novedades. Nos acompañan desde el Jardín Botánico de Quito. Igualmente tendremos la maravillosa voz de doña Chabuca Granda. Igualmente una entrevista con Fernando Aguirre del proyecto Obra Social Radicales Marcados por Cristo. Aquellas voces de los años 60, una de ellas Leonardo Fabio, nuestros poemas ecuatorianos, entrevista a Pablo Mosquera del colectivo Z, del grupo Mala Hierba, tenemos la música de Latinoamérica, Susana Vaca y Calle 13, como no, Eduardo Galeano para hablarnos el día de hoy sobre las mujeres. Sandro, con los ojos del recuerdo, Pasión Vega con Ana Belén, otra de las grandes voces, estas dos mujeres, pues impecables, cantándonos El Hombre del Piano. No pueden faltar nuestros cantos con sabor a vida y voces latinoamericanas. Bienvenidas y bienvenidos todas, todos. Juntémonos en la casa de este día lunes, inicio de semana, con la invitación de siempre, con la invitación a trabajar. Hacerlo con buena energía, hacerlo con buena voluntad, hacerlo también con alegría, hacerlo también con fe. En esa medida cualquier acto que nosotros hagamos pues va a tener resultados positivos. Ayer pues los y las ecuatorianas fuimos a las urnas, se cumplió con un deber cívico, también con un derecho que nos asiste a todas y a todos. Ya el país entero sabe los resultados. Lo único que nos queda realmente es desearle muchísimo éxito a los triunfadores, decirles que igualmente el compromiso con el pueblo ecuatoriano debe estar vigente, debe ser un compromiso serio, sensible, y obviamente debemos estar dispuestos también a apoyar los esfuerzos de quienes gobernarán desde los gobiernos seccionales. Qué bueno, no han habido desmanes, no ha habido violencia, ha habido una actitud de mucha decencia al momento de aceptar los resultados. Y es que el pueblo ecuatoriano es eso, es pueblo de gente culta, de gente amable, de gente pues cordial unos con otros. Qué bueno que así sea. Bueno, no más palabras, vamos ahora, les quiero contar que pues tengo ya, tengo en mis manos la revista Q, la revista de la ciudad, y en este número, que es el número 47, vamos a abrirlo, recién lo tenemos acá, pues esta revista donde también se habla de cultura, de deporte. Para este número, el título central es Formas Ocultas del Deseo, dice, dentro de otros artículos, de cómo una quebrada se convirtió en parque urbano. Estuardo Maldonado rasga el velo de 3 dimensiones. Entonces, miren ustedes, nos dicen, durante pues todo este tiempo se ha trabajado ciertamente en algunas obras que tienen que ver con cultura y pues con el arte, ¿no? Tenemos acá un artículo sobre Metrópoli, radiografía social. Más de la mitad de los quiteños está emparejada, nos dicen, se hace un análisis sociológico, psicológico sobre esto. 8 civilitas, los vecinos de San Roque reivindican su tradición. Gente de a pie, la memoria del agua en el placer. Una bitácora, casa propia para más de 1000 familias. Quito avanza en su preparación contra catástrofes. La voz del espejo, de Claudia Monsalve. Una vida consiste en divertirse, dice Claudia Monsalve, del grupo, fundadora del grupo de títeres, pues Rana Sabia, junto a Fernando Moncayo. La memoria de cómo una quebrada se convirtió en parque urbano. Y tenemos un dossier, Carnival, pues formas ocultas del deseo. La crónica del mes, Playland Park, el recuerdo del vértigo. Y Estuardo Maldonado, rasga el velo de las tres dimensiones. Entonces, esto, pues, como lo he dicho en otras oportunidades, realmente es una revista que nos invita a acercarnos también a temas de la cotidianidad, a temas de nuestro querido Quito. Y miren ustedes, pues acá precisamente dentro de patrimonio se habla del carnaval del siglo XIX y nos dicen que niños y jóvenes sostienen banderas, ¿no?, recipientes, pues durante el carnaval. Esto pasaba en 1898 en la ciudad de Quito. Entonces, ustedes conocen que también la fotografía es parte del patrimonio de nuestro país. Entonces, hay una fotografía del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, autor anónimo, pero es una fotografía que fue tomada en la antigua carrera Rocafuerte, en el Centro Histórico. Entonces, pues, por aquellos años, esta calle, también conocida como de la Cantera, fue el eje transversal que dividía a la ciudad en norte y sur, y por varios siglos fue la más importante en la organización de la ciudad y el encuentro con la comunidad. Y como esta nota, pues tenemos mucho que leer en la revista Q, la revista de la ciudad. 9:07 a.m. Vamos a escuchar ahora a Lila Downs. Habíamos iniciado precisamente con este tema, Palomo del Camalito, y al regreso. Aquí sus manos. nada tenga. Si peleas por las cosas que sí son buenas, la que invita, la que invita aunque nada tenga. Si peleas por las cosas que sí son buenas. Nuestra invitación permanente a visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, ustedes saben que de lunes a lunes tenemos actividad. Y pues para este lunes 24 a las 17:05 en la tarde, la retrospectiva de Federico Fellini, El Jeque Blanco, pues en la sala Alfredo Pareja Discanseco. Ustedes saben que nuestra sala simplemente los recibe con un abrazo, con brazos abiertos, porque pues usted no debe pagar un solo centavo, simplemente viene, puede venir con su familia, puede venir con sus vecinos y ver cine de primera calidad. Igualmente, les decía, esta función es a las 5 de la tarde, y hay otra función a las 19:30, 7:30 en la noche, también dentro de la retrospectiva de Federico Fellini, Julieta de los Espíritus. Esta es una cinta grabada en 1965. Quiero adelantarles algo para el día de mañana, martes 25, a las 5 de la tarde. Igualmente, dentro de la retrospectiva de Federico Fellini, estará Ginger y Fred, 1986. A las 5:30, en el aula Benjamín Carrión, pues habrá la conferencia Coaching, Motivación, Desarrollo Humano, Expresión Corporal, Música Medieval y Liberación del Estrés. Esto está a cargo de la Fundación Holística Ecuatoriana. Por otro lado, a las 6 de la tarde comienza el taller de filosofía con el tema La Libertad. Este taller será impartido por Rómulo Pino, del Centro Cultural Humacantao. Esto será en la Pedro Gual, EO 207, y Mojanda, en el sector de Chimbacalle. A las 19 horas del mismo martes 25 de febrero, el día de mañana, el recital poético estará Gabriel Cisneros, nuestro actual vicepresidente, compartiendo con Gaby Ponce, con Luis Enrique Yaulema y Julia Erazo en el antiguo Hospital Eugenio Espejo, en el pabellón 5 del Museo de la Medicina, sala de la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos. Y a las 19:30, 7:30 de la noche, sigue la retrospectiva de Federico Fellini con La Tentación del Doctor Antonio. Esta es una cinta de 1972 en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Bien, amigas, amigos, mucho que ver, mucho que compartir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También quiero recordarles que Aminta Buenaño presentará su nuevo libro, pues La Otra Piel. En esta ocasión es un libro de cuentos. Ya pues había presentado otro material como La Mansión de los Sueños, Mujeres Divinas, Virgen de Medianoche, El Discreto Encanto de lo Cotidiano y Declaración de Amor a Guayaquil. Esta presentación del libro de cuentos La Otra Piel, de Aminta Buenaño, pues será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, miércoles 26 de febrero, pasado mañana, a las 19:00, 7 en la noche. Este libro, publicado, editado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará a cargo de Javier Oquendo Troncoso y de Marcela Rivera, poeta ecuatoriana. Bien, Les recordamos entonces a Minta Buenaño con otro libro, La Otra Piel. 9:18 a.m, amigas, amigos. Y pues, una de las grandes voces latinoamericanas, sin duda, es la de Chabuca Granda, esta peruana realmente que... Ella falleció hace muchísimos años ya, pero la verdad es que sus canciones están tan vigentes como siempre. En la misma voz de Chabuca Granda, algún momento escuchábamos decir que pues ella apreciaba enormemente la presencia en su vida, en su música, de la señora María Dolores Pradera, porque había sido ella, precisamente, doña María Dolores Pradera, quien había popularizado muchos de sus temas. Esta mañana vamos a escuchar en la voz de Chabuca Granda, Cardo y Ceniza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza, cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Y como el grito al escapar mi vida entre la tuya, y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Tanto amor y avergonzada. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Ella. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que ella. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Escuchando, juntémonos en la casa. Escuchábamos ahora la voz de Leonardo Fabio. Y ella ya me olvidó, este es un tema de los primeros que Leonardo Fabio grabó. Y la verdad es que él había hecho cine, y bueno, en Argentina considerado uno de los cineastas importantes. Acá en Ecuador y a través de nuestra Cinemateca Nacional tuvimos la oportunidad por dos ocasiones de mirar una muestra del cine de Leonardo Fabio. Sin embargo, solamente fue ya casi al final de su vida que se le conoció en esa faceta, ¿no? Como dramaturgo, como cineasta, como un hombre realmente con mucha habilidad, con muchas herramientas a su favor para hacer buen cine. Escuchábamos Ella ya me olvidó, uno de los temas de los años 60. Vamos a escuchar ahora, amigas, amigos, dentro de Poemas Ecuatorianos, pues este trabajo realizado por esta compilación, realizada, locutada por Rafael Herrera Gil, con la edición, con la producción de Omar Sarango, Poemas Ecuatorianos. Salvatore Quasimodo, 1901-1968. Este poeta italiano, Premio Nobel de Literatura 1959, refleja la angustia existencial del hombre europeo en un periodo de entreguerras, periodo en el cual el ser humano parece desesperanzado y sin poder determinar el futuro de la humanidad, desolado en la inmensidad del universo, sin poder precisar las distancias entre el tiempo humano y el tiempo físico. Es esa angustia la que expresó en su obra el filósofo y novelista francés Albert Camus y otro gran poeta, el inglés T.S. Eliot. A pesar de las limitaciones económicas que vivió en su juventud, logró abrirse un camino y estar en las esferas intelectuales de Milán, donde hará su vida y será reconocido por su obra personal y por las traducciones de importantes autores, puesto que dominaba el griego, el latín y el inglés. Coincidiendo con la influencia del fascismo en Italia, fue un valiente opositor de esa tendencia que se extenderá por Europa en la década de los años 20, creada por Benito Mussolini. Como en pocas ocasiones, la poesía resume y condensa las napas más profundas del pensamiento del hombre de entreguerras, del europeo de los años 30, del italiano que miraba con preocupación el devenir del siglo. Pero no es, nunca lo es en Quasimodo, una mirada meramente sociohistórica. Su poesía contiene el tiempo histórico, pero deja ver los abismos que su intuición metafísica proyecta desde el pensar, porque es una palabra intelectual, y desde el sentir, porque la palabra se impregna también de la angustia existencial, se ha dicho. Sus obras personales más importantes son Aguas y Tierras, Oboe sumergido y De repente en la noche. A tu lumbre, náufrago. Nazco a tu lumbre, náufrago, tarde de aguas límpidas. De serenas hojas arde el aire consolado. Erradicado de entre los vivos, corazón provisorio, soy límite vano. Tu dádiva tremenda de palabras, Señor, descuento asiduamente. Despiértame de entre los muertos, cada uno agarrado su tierra y su mujer. Tú me has mirado adentro en la oscuridad de las vísceras. Nadie tiene mi desesperanza en el corazón. Soy un hombre solo, un solo infierno. La dulce colina. Lejanos pájaros abiertos al atardecer tiemblan sobre el río, y la lluvia insiste, y el silbido de los álamos iluminados por el viento, como toda cosa remota, retorna a la mente. El verde leve de tu vestido está aquí entre las plantas abrazadas por los rayos, donde se levanta la dulce colina de Aderno y se oye el azor sobre los abanicos de sorgo. Tal vez en aquel vuelo de espirales cerradas se confiaba mi deludido regreso. La aspereza, la vencida piedad cristiana y esta pena desnuda de dolor. Tienes una flor de coral en los cabellos, pero tu rostro es una sombra que no cambia, tal la muerte. Desde las oscuras casas de tu aldea escucho el hada y la lluvia, o quizás un rechinar de pasos humanos entre las tiernas cañas de las orillas. Este silencio detenido en las calles, este viento indolente que ahora resbala abajo entre las hojas muertas o remonta los colores de las banderas extranjeras, tal vez el ansia de decirte una palabra antes que se cierre el cielo otra vez sobre otro día, tal vez la inercia nuestro más vil mal. La vida no está en ese tremendo, oscuro latir del corazón. No es piedad, no es más que un juego de la sangre donde la muerte está en flor. Oh, mi dulce gacela, te recuerdo aquel geranio encendido en un muro acribillado por la metralla. Oh, ni siquiera la muerte ahora consuela más a los vivos. La muerte por amor. Las guitarras muertas. Mi tierra está sobre los ríos ceñida al mar. Ningún otro lugar tiene voz tan lenta, donde mis pies vagan entre juncos pesados de caracoles. Cierto, es otoño. En el viento a jirones las guitarras muertas levantan las cuerdas sobre la boca negra y una mano agita los dedos de fuego. En el espejo de la luna se peinan las muchachas de pechos de naranjas. ¿Quién llora? ¿Quién azota los caballos en el aire rojo? Nos detendremos en esta orilla a lo largo de las cadenas de hierba y tú, amor, no me lleves delante de aquel espejo infinito. Allí dentro se miran muchachos que cantan y árboles altísimos y aguas. ¿Quién llora? Yo no. Créeme. En los ríos corren exasperados chasquidos de una fusta, los caballos oscuros, los relámpagos de azufre. Yo no. Mi raza tiene cuchillos que arden y lunas y heridas que queman. El falso y verdadero verde. Tú no me esperas ya con el corazón vil del reloj. No importa si abres o fijas el ecuador. Quedan horas erizadas, desnudas, combatido de hojas, improvisa sobre los vidrios de tu ventana, alta sobre dos calles de nubes. Me queda la lentitud de una sonrisa, el cielo oscuro de un vestido, el terciopelo color óxido envuelto en los cabellos y suelto sobre los hombros, y aquel tu rostro hundido en un agua apenas ondulada. Golpe de hojas toscas de amarillo, pájaros de hollín, otras hojas ahora cuartean las ramas y ya se sueltan enrolladas. El falso y verdadero verde de abril, aquel guiño desatado del seguro florecer. Y tú, no floreces, no agregas días ni sueños que emerjan desde nuestro más allá. No tienes ya tus ojos infantiles, no tienes ya manos tiernas para buscar mi rostro que se escapa. Que del pudor de escribir versos a diario, o de lanzar un grito al vacío, o en el corazón increíble que lucha todavía con un tiempo derrumbado. Poemas, traducción de Teodulo López Meléndez. Escuchando, juntémonos en la casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bien, uno de los temas que tratamos permanentemente acá en nuestra radio revista es el que tiene que ver con patrimonio. Y miren ustedes, hablamos de que la alimentación, los productos alimenticios o alimentarios, como llaman muchos, pues es parte fundamental de nuestro patrimonio. Y entre ellos, el ají. ¿A usted le gusta el ajicito? Bueno, hay gente que no come si no hay una porción de ají en la mesa, ¿no? Hay ají picantísimo, hay ají menos picante, hay solo salsa de ají. Ají con cebollita blanca picada muy menudita, o ají con chochos, o también ají con maní, ají con tomate de árbol también lo hay. Miren ustedes, hay una variedad de ají realmente, y pues para muchos el ají es un emblema de lo ecuatoriano. Entonces, uno de los técnicos del Ministerio Coordinador de Patrimonio pues nos comparte esta nota, se trata de Diego Albán. Y nos dice que este vegetal, el ají, es rico en vitamina C, que tiene alrededor de 150 variedades en todo el mundo, y sus usos son versátiles. Se lo consume fresco, avinagrado, en salsas, o como un condimento en guisos y sopas también. Se los encuentra anaranjados, amarillos, verdes y rojos. Su concentración de picante no depende ni de su tamaño ni color, sino de la capacidad de sus semillas y de las venas para guardar la capsaicina. La capsaicina es la sustancia que le da esa característica, el picante al ají, y que además es un poderoso antibiótico natural. ¿Sabían eso ustedes? Muchas veces decimos, no voy a comer ají porque es irritante, ¿cierto? Bueno, el ají es un antibiótico natural. El dicho popular dice que toda comida mala con ají resbala. De hecho, el ají es uno de los íconos más reconocidos de la gastronomía ecuatoriana. Esta salsa es parte de la cultura culinaria, siempre visible, y en nuestras mesas no puede faltar un buen ají. La salsa de ají ecuatoriana tiene características únicas e irrepetibles. Es un plato laborioso porque hay que, recuerden ustedes que antes inclusive pues en las piedras de moler, se molía a mano, ¿no? La piedra y pues échale la molida de ají con salsita, en fin. Entonces, pues sí, era mucho más antes, ¿no? Ahora encontramos ají inclusive ya en botecitos listos para comer, o en los supermercados igual puesto chochos, en fin. Pero antes sí era mucho más laborioso. Sin embargo, de ello, muchas familias todavía lo hacen así, a mano, en piedra de moler. Entonces, si bien es cierto, es laborioso, pero también es rico, es un sabor frutal realmente delicioso. Entonces, tiene una textura cremosa, si es que se hace, por ejemplo, con aguacate o con maní o con la pepa del sambo. La verdad es que sus aromas, el aroma del ají es ácido, ¿no? Nos hace hasta lagrimar a veces, pero pues hay variantes, manavitas, y inclusive en algunos vinagres, en algunas mostazas se echa un poco de ají. Esta salsa es parte de un ritual social que atraviesa todos los estratos económicos y todas las regiones, y se combina también con cualquier plato extranjero. Miren ustedes, el ají es un emblema de lo ecuatoriano. ¿Quieren una receta tradicional? Bueno, anoten por favor, un lapicito está bien. Y esto pueden hacerlo tan fácil y riquísimo. Este es ají de pepa de sambo. Ahora la pepa de sambo ya lo conseguimos asadita. Ya venden en fundas, ¿no es cierto? Entonces esta receta, amigas, amigos, es para un medio litro. Escuchen, un cuarto de taza de pepas de sambo tostadas, una rama de culantro, una rama de apio, un diente de ajo, dos cucharas de ají picado sin pepas, dos cucharas de aceite vegetal, una cucharada de cebolla blanca larga picada finamente y media taza de agua. Comino, sal y pimienta al gusto. Agregar en la licuadora un poco de espinaca para dar sabor y color. Pique la cebolla finamente y conserve aparte. Luego de tostar las pepas de sambo, deje enfriarlas y licúe todos estos ingredientes con las pepas. Aparte, en un cuenco, en un pocillo, una la salsa resultante con la cebolla y un poco de aceite vegetal. Esto hay que servir frío, acompañado tal vez de unas papitas, con una carne asada, una carne frita, arrocito blanco, riquísimo. 9:40 a.m, amigas y amigos. Vamos nosotros adelante y Latinoamérica es uno de los temas que interpretan Susana Vaca con Calle 13. Escuchemos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya su calle ya su valle ya su mire ya que se quiches. Que ya pues con la tapica ya está trabajo ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura a alguien está que juega cura chaymo con aquí Puerto Rico nación manta pacha. Tai cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí cosechis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, así se respira lucha. Tengo en mis manos la revista Casa Palabras número 7. Esta es la revista cultural de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en los 70 años de aniversario de la casa, pues desde 1944, pues lo que se ha hecho es consolidar la identidad nacional desde este espacio cultural. Amigas, amigos, Casa Palabras es una revista cultural, pues de distribución gratuita. Usted pueda tenerla sin ningún problema, acérquese a la Casa de la Cultura y puede tener una de estas revistas. En este número, el número 7, pues tenemos algunos artículos, entre ellos, por ejemplo, el ensayo del poeta Freddy Ayala Plazarte sobre la escritura en lo ausente. La escritora Silvia Estornayolo nos narra realmente la alucinante vida con su padre. Se trata del pintor Luigi Estornayolo, uno de los grandes pintores de nuestro país. La rebelión y la libertad en el pensamiento, de Albert Camus, en un artículo del escritor Patricio Viteri. Igualmente tenemos la escritora mexicana Elena Poniatowska, recibió el premio Cervantes 2013. El escritor Edwin Ulloa analiza la vida y la obra de la autora de La noche de Tlatelolco. También tenemos acá una reseña de la novela Me llamo 13, de la narradora y poeta Lisset Antigua, pues ganadora del premio Darío Guevara 2013 en literatura infantil. Igualmente, pues tenemos acá la novelista y ensayista Lupe Rumazo. Reseña un capítulo inédito de Abadón, el exterminador, la extraordinaria novela de Ernesto Sábato. Por otro lado, igualmente hay un tributo del poeta Javier Santos Lara a Doris Lessing, premio Nobel 2007, fallecida en noviembre del 2013. Un tributo, un homenaje póstumo de Genoveva Mora al gran actor de cine y televisión Gonzalo Samper. Eduardo Galeano recuerda a Juan Gelman, o Juan Gelman, el gran poeta argentino fallecido hace poco tiempo. También, pues, hay una referencia. Patricio Herrera Crespo analiza la participación de la Casa de la Cultura en la, ecuatoriana en la Feria Internacional del Libro de La Habana, que tiene a Ecuador como invitado de honor. Paulina Simo, nuestra querida Paulina, examina la asistencia de los espectadores a las salas de cine donde se proyectan largometrajes ecuatorianos y la difusión del cine nacional, entre pues otros artículos que igualmente tienen muchísima importancia. Realmente nos invitan al interés por leerlas, así es que pues solicite la revista Casa Palabras, revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en esta revista, la número 7, pues precisamente tenemos un artículo sobre Marcel Proust, 100 años después, en busca del tiempo perdido. Es que el 11 de noviembre de 1913, con su propio dinero, Marcel Proust publicó Por el camino del Swan, del primero de los 7 volúmenes En busca del tiempo perdido, esta pues una desmesurada saga que se publicó entre 1913 y 1927. En este último año se editó El tiempo recobrado, 5 años después del fallecimiento del escritor. André Gide, que trabajaba para la editorial Gallimard, se arrepentiría toda su vida por haber rechazado el manuscrito del primer tomo. Pero la casa editora remediaría ese error, publicando en 1919 A la sombra de las muchachas en flor, ganadora del premio Goncourt en ese mismo año. Como señala Félix de Azúa, el inmenso retablo se presentó al juicio de los lectores anteriores a la Primera Guerra con un fragmento que hacía posible adivinar el conjunto. Su escala iba a ser desmesurada, más de 3.000 páginas, y pues claro, habría sido quimérico predecir que aquellas inaugurales teselas se insertarían años más tarde en un mosaico gigantesco donde jugarían un papel esencial pero imprescindible. En Proust, Marcel Proust, es el lenguaje el que transustancia la memoria y la realidad, y la memoria asombrosa va dictando el ritmo del lenguaje prusiano, pues para sumergirse en las profundidades y realizar una novela mundo donde late siempre el pulso de su época. Su obra es monumental, compleja, una síntesis de la memoria y el tiempo, un esfuerzo incansable por burlar el olvido y la muerte y dejar una señal que le salve de la nada, y se convirtió en un clásico. El Recherche tiene una belleza literaria extraordinaria. La Recherche es una sutileza psicológica deslumbrante, una inteligencia inusitada. Es una catedral de palabras construida con los materiales de los recuerdos, el tiempo y los sueños. Y como Proust mismo lo dice, el único viaje verdadero, la única fuente de la juventud, no será visitar tierras extrañas, sino poseer otros ojos, contemplar el universo con los ojos de otro, de cientos de otros, contemplar los cientos de universos que cada uno de ellos mira, que cada uno de ellos es. Marcel Proust, 100 años después de En busca del tiempo perdido. Este es uno de los artículos que podemos encontrar en Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues en 7 minutos ya serán las 10 de la mañana y nosotros seguimos con más música aquí en Juntémonos en la Casa. Sandro interpreta Con los ojos del recuerdo. Luego vamos a escuchar Eduardo Galeano sobre el pensamiento de mujeres. Seas esta rosa que hoy perfuma, no me abruma, pues las rosas siguen siendo rosas aunque el tiempo las marchite, siempre hermosas. Yo te amaré toda la vida, aunque tu juventud no esté. Y aunque estén blancos tus cabellos, han de ser suaves y bellos como hoy. Tengo que pensar que en adelante yo tendré toda una vida compartida junto a ti, que habrás de ser la fuerza, el motivo y el destino del camino que construiré para que subas hasta las nubes del amor, donde el tiempo se detiene y quedemos solamente tú y yo. Aunque pase el tiempo, tú verás que detenerte a mi antojo en mis ojos serán los ojos del recuerdo con los que yo he de mirarte y recordarte. Yo te amaré toda la vida, aunque tu juventud no esté, y nuestro amor será una historia con palabras y memorias de un querer. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional.

emprendedores. Soy una emprendedora. Soy un emprendedor. Compartimos nuestras historias. Nuestros proyectos para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que saben que con su talento y capacidades contribuyen a la construcción de un país mejor. Sea usted también un emprendedor. Sea una emprendedora. Diez de la mañana con 13 minutos, hora de Ecuador. Amigas, amigos, nosotros seguimos en Juntémonos en la Casa. Esta mañana, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, pues está ya con nosotros el ingeniero Fernando Aguirre. Y miren ustedes, tengo precisamente en mis manos, hay una... ¿Cómo llamar esto? En todo caso, les cuento que me ha gustado mucho. Es un producto que realmente nos anima en cuanto a su mensaje. Dice, yo me esfuerzo por un Ecuador. Ecuador, país de campeones. Claro, claro que sí, es uno de nuestras, nuestros mensajes diarios, ¿no? Ecuador es un país de hombres y mujeres con talentos realmente insuperables, talentos, capacidades, gente de bien. Y me parece que esto expresado, esto es ¿qué se podría decir? Es una plaquita, ¿no? Es una plaquita que se puede poner en el escritorio, en una mesa, en fin, y que al leerlo, pues ciertamente nos hace reflexionar también. Buenos días, Fernando. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Conozco, pues tú eres parte de este proyecto Radicales Marcados por Cristo. Y entonces podríamos decir, bueno, este es un proyecto religioso. ¿Es así o hay mucho más en este proyecto? Buenos días, bienvenido, gracias a tu tiempo. Muchísimas gracias, Beatriz, muy buenos días. Bueno, sí, el movimiento se llama Radicales Marcados por Cristo, no porque es un movimiento religioso, sino porque si hablamos en términos de liderazgo en general, podemos hablar de grandes líderes como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, que acabó de fallecer, o Martin Luther King, pero... sí o sí, el líder más grande que ha existido es Jesucristo. Así, aunque mucha gente lo niegue o no lo niegue, crea en él o no crea en él, este momento estamos viviendo en el año 2014 después de Cristo. Es decir, ha sido la única persona que ha partido del mundo es dos. Y creo que algo fundamental que definió a Jesucristo fue el amor por los demás. Sí, como te dije, bueno, yo soy cristiano, pero hay mucha gente que no es cristiana. Digo que no hay problema, vamos a seguir un ejemplo de liderazgo de amor, de compasión, de no juzgarnos. Entonces la idea es haber formado un grupo donde todos aquellos que participamos en el equipo no necesariamente son seguidores de Cristo, pero reconocen a Cristo como un líder que marcó la historia en dos, ¿no? ¿Cuántas personas están dentro de este proyecto, Fernando? Nosotros tenemos actualmente un grupo de 25 voluntarios que son fijos, o más bien dicho, son personas que recurren a cada una de las salidas, pero sin embargo el movimiento es abierto, es decir, si el día de mañana alguien no puede asistir, simplemente no va, y si alguien quiere unirse para una salida en específica, estamos con los brazos abiertos. ¿Por qué radicales? Creo que hay que ser radical para hacer las cosas. Lamentablemente el ser humano ha caído en un sitio o en la zona de confort donde va a trabajar, sale, va a la casa o va al gimnasio el fin de semana, hace cosas distintas, se preocupa mucho en su deporte, en su comida, en su círculo social, más no ve más allá. Entonces la idea es ser un poquito radicales, dejar de hacer cosas que muchas veces nos gustan por ir a ayudar a los demás. Bien, y esto, pues, este proyecto de obras sociales compartido, digamos, en el caso de ustedes, por sus familias, por las familias de estas 25 personas. Bueno, te cuento, los voluntarios en su mayoría son universitarios y emprendedores, gerentes de algunas empresas que he conocido a través de mi labor como consultor, y muchos de ellos les gusta lo que hacemos dentro de la parte de obra social, entonces simplemente asisten, van generalmente con los hijos o con los esposos o esposas, pero no necesariamente son familia los que componen el grupo. Conozco que en este año que concluyó, ustedes hicieron bastante obra, y no solamente en la provincia de Pichincha, sino en otras provincias. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia. Por supuesto, bueno, el grupo tiene ya 4 años, fue una idea que se me ocurrió a mí un día y dije, oye, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que cada vez que uno va por el auto, en la ciudad y ve gente que necesita Y sí, es cierto, no hay que darle caridad, pero algo hay que hacer. Entonces, muchas veces los centros de ayuda no llegan siempre a la gente que más necesita, o la gente que le gusta ayudar no sabe a dónde ir, o ya son los mismos lugares donde siempre ayudan. Entonces, hace 4 años se me ocurrió abrir una página en Facebook, en las redes sociales, y comenzar a invitar gente con el lema de que podemos marcar la diferencia. Entonces, el lema de Radicales en sí es marcando la diferencia, y poco a poco ha ido creciendo. En el 2010 tuvimos la primera salida, que fue un grupo de 15 voluntarios, y tuvimos un alcance más o menos de 200 personas en ese año. ¿En qué consiste cada salida? ¿A qué nos referimos con esto de salida? Muy buena pregunta. Cada salida, tenemos dos tipos de programas. El uno es el programa masivo, donde llegamos a una gran cantidad de gente. Por ejemplo, en diciembre estuvimos en la provincia de Cotopaxi, en Zumbagua, cerca al volcán Quilotoa, y estuvimos más o menos como con 550 personas, a las cuales les dimos 100 canastas navideñas o 100 canastas de víveres, y les dimos refrigerios a todas las 500 personas, entre niños y adultos. Cada salida nuestra en un programa masivo comprende la parte de lo que es víveres, fundas de víveres que les alcanzará para un mes más o menos, el refrigerio puntual para ese día y juegos de interacción con los niños. Esto es la parte más importante, porque nosotros no queremos llegar únicamente con la funda de vivere, tenga y váyase, sino que realmente queremos hacerles sentir que les amamos, que estamos ahí con ellos y que les estamos ahí para apoyar. Entonces, esa es la salida grande, la salida masiva. Adicionalmente, tenemos lo que es la salida puntual, donde nos vamos específicamente con una familia, un hogar de extrema pobreza, y le ayudamos llevándole camas, los colchones, la refrigeradora, le pintamos la casa, le limpiamos la casa conjuntamente con la familia. Entonces, tenemos los dos tipos de programas. Esta mañana, amigas, amigos, se encuentra con nosotros el ingeniero Fernando Aguirre. Él es la cabeza, digámoslo así, del proyecto Obra Social Radicales Marcados por Cristo. Y pues, precisamente ustedes le escuchan la labor que ellos desempeñan. Me llama la atención, esta obra que ustedes, están desarrollando, ¿quién la financia? Muy buena pregunta. Es financiada totalmente por los voluntarios o por los donantes. En nuestro caso tenemos donantes personales que donan recurrentemente, y tenemos también donantes corporativos. Entonces tenemos 2 o 3 empresas que han conocido de la labor a través de las redes sociales o a través del boca a boca, y dicen, oye, quiero ser partícipe y quiero ayudar. En este momento, ¿qué están haciendo? En este momento estamos en el proceso de recaudación de fondos. Cada 2 meses nosotros tenemos una salida, es decir, tenemos 5 salidas al año, y los meses generalmente es del mes de marzo, en el mes de mayo, en el mes de julio y así sucesivamente. En los meses de enero y febrero estamos en el proceso de recaudación de fondos. Bien, entonces, pues, ¿cuál es la invitación puntual a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, Fernando? Bueno, la invitación es que creemos el hábito de ayudar. Hay mucha gente que le gusta ayudar, no sabe cómo y no sabe cuándo, y esperamos que llegue Navidad para ayudar, pero creo que todos sabemos que la gente de escasos recursos tiene necesidad durante todo el año, no únicamente en Navidad. Ahora, puede pasar que pues alguien diga, sí, pero las cosas están difíciles, no siempre, tampoco nosotros tenemos lo suficiente como para nosotros, y de dónde sacaríamos para ayudar. Puede pasar eso, de hecho se escucha, ¿no es cierto? De hecho, la cotidianidad. De hecho, así, creo que todos los que participaron en el proyecto, no es que nos sobra la plata, pero aquellas personas que piensan eso, tengo dos cosas puntuales que repetir. Yeah. La primera es que pueden ayudar no únicamente con dinero, nos pueden ayudar con sus fuerzas. Pueden venir con sus ganas, con sus ánimos, con su actitud, con su amor, pueden venir. Es más, de hecho, de los 25 voluntarios que tenemos, no todos son donantes. Yo te diría que el 80% no son donantes, sino que únicamente son jóvenes que vienen y tienen el tiempo disponible, y eso también es ayuda. Ayudar no es únicamente dar el dinero o la comida, sino poner sus fuerzas y las manos trabajadoras. Tú habías dicho hace un momento, cierto, es importante, ¿no?, las donaciones económicas, pero también lo son, también es importante la presencia de las personas, ¿no? Un día de convivencia con otras personas menos favorecidas que pues necesitan también el contacto con sus semejantes, jugar, conversar, expresarse, ¿no? Sí, realmente eso es lo más importante y es lo que más impacto genera en nuestras salidas. Como te dije, yo creo que el alimento, sí, ayuda a tu cuerpo, estar ahí ayuda el alma, pero el abrazo, el amor ayuda a tu espíritu, y tú sabes que con un espíritu lleno de amor puedes realmente cambiar lo que te rodea. ¿Cuál es la campaña próxima a la que están abocados? En este momento queremos hacer una siguiente salida en Quito. En Quito nos gustaría llegar... A ver, el año anterior llegamos a cerca de 2.000 personas durante las 5 salidas. El presupuesto que logramos obtener fue de $14,000 entre las 5 salidas. Este año es doblar ese número, tanto en monto como en gente que vamos a alcanzar. Entonces, lo que nosotros buscamos es poder llegar a diferentes barrios de la ciudad de Quito alejados. En las primeras salidas, en medio del año tratamos de llegar a provincia, y a fin de año nos gusta salir otra vez a provincia para poder alcanzar. ¿Hay un teléfono al que pueden las personas comunicarse con ustedes? Sí, tienen dos medios para comunicarse por nosotros. El primero es en las redes sociales, en Facebook, facebook.com/todojunto, Radicales Marcados por Cristo, ahí nos van a encontrar. Y el segundo es el teléfono del 5151-000 en Quito, extensión 102. Bien, agradecemos a Fernando Aguirre, pues como les decíamos, principal de este proyecto de obra social Radicales Marcados por Cristo. Felicitamos esta iniciativa, pues, y realmente este mensaje, ¿no? Yo me esfuerzo por un Ecuador, país de campeones, claro que sí. Pues insistimos, nosotros ecuatorianos y ecuatorianas tenemos mucho, mucho que dar. Somos gente realmente con propósitos enormes, pero también con muchas capacidades, pero también con mucho talento. Por lo tanto, pues sabemos que estamos en condiciones realmente, pues de apoyar estos esfuerzos de un grupo, digo yo, de soñadores, de voluntarios, que pues están demostrándonos que con un poco de voluntad, con un poco de decisión, por eso Radicales además, pues sí podemos ayudar a nuestros hermanos. Mil gracias, gracias Fernando por estar acá con nosotros. A usted, estoy encantado, muchas gracias por el tiempo. Bien, 10 de la mañana con 25 minutos, vamos a una pausa, Omar, y retornamos con más de Juntémonos en la Casa. La historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él.

10:35, amigas, amigos, y bueno, recuerden ustedes, desde la semana anterior hemos estado hablando de esta obra, orquesta de cámara, concierto en fa menor para músicos sin violines, y nos reíamos un poco porque además es un nombre bastante, ¿qué digo yo?, singular, sugerente, ¿no?, simpático. Este, pues, del colectivo Zeta, danza, teatro, son quienes presentan esta orquesta de cámara, concierto en fa menor para músicos sin violines, y también hay una obra, Tacones y una mosca. Comentábamos desde días atrás la realmente que es una un trabajo de diseño bastante particular, bastante novedoso, simpático, y es que este colectivo pues se presenta en el Teatro Casa Mala Hierba el día martes 25, es decir, el día de mañana, el miércoles 26 y el jueves 27 de febrero a las 8 de la noche. Están ya con nosotros acá en nuestros estudios, pues, integrantes de este colectivo. Y Emilia Ulloa es una de ellas, bailarina, y pues también está con nosotros Karina Cárdenas, que ella es actriz y también bailarina, ¿no? Sí. Así es. Emilia más bien está dedicada más a la danza. Buenos días, chicas. Bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias. Buenos días con todos. A ti, muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Igual, muchas gracias. La oportunidad es muy, muy buena para nosotros también, para que la gente sepa del trabajo que estamos haciendo nosotros también, independientemente. Cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva este proyecto del colectivo Z? El colectivo Z en realidad nace hace 4 años. Y lo que me preguntabas es este nombre, ¿por qué colectivo Z, no? Z. Claro, ¿por qué Z? Claro. Bueno, digamos que nosotros somos la segunda tanda del colectivo, porque el colectivo nace en el ballet de cámara, como un grupo independiente de lo que es el ballet, con bailarines del contemporáneo de ballet de cámara, o sea, del BEC. Del BEC. Entonces, se supone la historia cuenta que... La historia cuenta. Era una vez. Claro, el B que tenía como elencos, elenco A, elenco B, y así sucesivamente, porque así se manejan las compañías. Entonces, estos compañeros pues decidieron hacer el elenco Z. ¿Qué significa el elenco? ¿Qué es el elenco Z, no? Y así es como nace un poco el nombre del... No, así nace el nombre del grupo. Y se hicieron obras, estos bailarines, los antiguos miembros del colectivo, pues salieron, cada uno comenzó a hacer sus proyectos, siguió en el BEC, y así se fue sumando a otra gente hasta que llegamos nosotros al colectivo Z. Bien, están bastante jóvenes, ¿no? Sobre todo, pues, Emilia, yo creo, me contabas, recién sales de la secundaria, además, ¿no? Sí, ya, recién me gradué del colegio, sí empecé desde pequeña a bailar, pero igual explorando siempre estos nuevos ámbitos de salir del colegio y dedicarme al arte por completo o todavía ver qué se hace, ¿no? Pero siempre de la mano del arte, siempre de la mano de este apoyo y complemento de la vida, ¿no? No tanto como segundo, sino siempre primero y a la par con todo. Qué interesante, qué bien. Cuéntenos, a ver, ¿qué nos cuenta esta historia? ¿Qué nos están proponiendo ustedes al ir a Mala Hierba para ver esta orquesta de cámara? ¿Qué es este concierto en fa menor para músicos sin violines? Bueno, este concierto es un concierto de Bach. Y resulta que estos músicos sin violines se encuentran sin violines. Y la música nace de sus cuerpos. Entonces, ¿cómo lo interpretan con sus cuerpos la música de Bach? ¡Qué belleza! Entonces, fue una investigación bastante ardua del colectivo. Vamos trabajando más o menos 4 o 5 meses en la idea, que se fue madurando. Y resultó en esto, ¿no? En una suerte de comedia y también un elogio a lo que es la música interpretada a través de nosotros como bailarines y actores. ¿Cuántas personas integran el colectivo? 7 personas. 7 personas. Sí, entonces somos bailarines y actores. la mayoría, todos. Bueno, ahora Emilia, que está con nosotros, también se va a convertir en una actriz con el ejercicio, claro, de la actuación. Siempre explorando nuevas cosas. Claro. Claro, entonces la obra va en eso, ¿no? Es la historia de unos músicos un poco decadentes, olvidados, que se encuentran en un concierto. Se encuentran con el público y no están sus instrumentos. Entonces tienen que hacer el concierto. Y tienen que improvisar, como puedan. Entonces, también como bailarines, entonces, y actores, que necesitamos el cuerpo para expresar, para comunicar, ¿no? Claro. Entonces, hacer que la música de Bach se interiorice en nosotros y se exprese en el movimiento, claro, como instrumento. Y se traduce, ¿no? Porque en esta propuesta, pues el cuerpo se convierte en un instrumento más del concierto. Entonces, lo interesante de la música es que tiene muchos adornos, muchos contrapuntos. Entonces, esa era la dificultad para nosotros también, ¿no? De cómo interpretar cada uno un instrumento y interiorizarlo y también expresarlo a través del cuerpo, de las manos, de las piernas, de la cabeza. Qué interesante. Bueno, esto va a ser desde el día de mañana hasta el día jueves. Cuéntanos un poquito, ¿a qué horas? ¿Cuánto cuesta? Bueno, los tres días se los va a realizar en el Teatro Casa Mala Hierba y está invitado todo el mundo. Es a las 8 de la noche. Las entradas están entre $10 y $8, porque se ha subido un poco el precio, porque el teatro también subió sus precios para nosotros, pero se ha vendido una preventa de $5. Que bueno, también ha sido manejada por parte nuestra, a nuestros conocidos y eso, pero de ahí. Así que todavía existe el superprecio de preventa a los que estén interesados. Ajá. Muy bien. Para concluir, ¿qué pasa con estos Tacones y una Mosca? Y Tacones y una Mosca es una obra que ya se estrenó. Es un dúo. Claro, les estamos hablando, todo esto es danza contemporánea, ¿no? Y danza teatro. Entonces, Emilia es la que baila, la intérprete de Tacones y una Mosca, y bueno, a ella le dejo la palabra, pero un poco para saber, es como esa sensación de la indiferencia, ¿viste? Cuando hay una mosca y te va a molestar, no le haces caso, y de pronto ya hay un momento. Exacto, es como esta mujer súper pomposa, súper súper orgullosa, que todo ve por encima del hombro, y que de repente llega una mosca o ya en la vida alguien, ¿no? Que siempre es como que es molesto, que siempre está como que ahí hincha, como saben decir las mamás. Pero claro, ¿no? Entonces ella siempre trata de quedarse en su mundo y no ser, o sea, no se inmuta, hasta que de repente empieza a haber una relación, hasta que se encuentra en una situación de que, ¿qué está pasando? O sea, sí me está afectando a pesar de. Entonces también es interesante, porque se ve, ¿no? Y a veces la gente se siente identificada, ¿no? Tanto como la orgullosa, como la mosca, que nos hacen sentir a veces también. Así es. Mil gracias a Emilia Ulloa, a Karina Cárdenas, que esta mañana nos acompañan acá en nuestro programa. Pues las dos son parte de este colectivo Z, Danza Teatro, pues que presenta orquesta de cámara, concierto en fa menor, para músicos sin violines. Esto será en la Casa Mala Hierba, ubicado en la calle Sodiro 345 y Avenida 6 de Diciembre. Eso está ubicado junto a la Iglesia del Belén. Miren ustedes, el martes 25, mañana, el miércoles y jueves 27, tres días, ya nos han explicado, pues hay una general de 10 para estudiantes 8, pero también hay una preventa, que así lo llaman, y pues usted puede adquirir todavía estas entradas. Con la dirección de Javier Delgado Vallejo, pues orquesta de cámara, no nos lo perdamos. Mil gracias, chicas, y pues esperamos lleno total, ¿no? Esperamos. Gracias a ustedes, a los Radio Escucha, les invitamos, no se lo pierdan, se van a divertir muchísimo. Sí, la verdad es una propuesta un poco diferente, divertida, que sí hemos logrado un equilibrio entre danza y teatro, un poco de comedia y seriedad ahí. Pero está muy divertida, de verdad. Vengan, sí. Bueno, les invitamos. Es una muy buena oferta, mil gracias.

eres de Ecuador, tú eres el centro del mundo. Eres el dueño de la mayor megadiversidad natural, cultural y étnica por metro cuadrado. En cuatro regiones tan diferentes y tan cercanas que puedes despertar en la selva amazónica, almorzar en las montañas, dormir en la playa y el día siguiente, a lo mejor, disfrutar de Galápagos, las islas más espectaculares del planeta. Somos ecuatorianos, nuestro país es único, conozcámoslo, viajémoslo. En 10 minutos serán ya las 11 de la mañana, amigas, amigos. El día jueves se realizará en el Teatro Prometeo un homenaje a Antonio Ordóñez, uno de los actores, productores también de teatro tan reconocidos, pero también un poeta, ¿no? Un poeta con un compromiso ciertamente con su vivir, con su diario vivir, un maestro comprometido con su sociedad. Y siempre Antonio Ordóñez ha estado en la búsqueda realmente de hacer un nuevo teatro comprometido, un teatro pues cuyas obras se las hayan trabajado con mucho rigor, con mucha disciplina, también con mucha creatividad, con mucha sensibilidad. Y claro, quienes lo conocemos desde hace tantos y tantos años, pues sabemos de la talla, no solamente artística de Antonio Ordóñez, sino aún más de su sentido humano, de saber que contar con él es contar con un señor a carta cabal. Entonces, realmente es un homenaje que nos emociona, un homenaje que nos alegra enormemente y que debería, ¿no? O sea, alegrar también al teatro ecuatoriano. Antonio Ordóñez nació en 1943. Y estudió en la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en ese entonces la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y seminarios también de capacitación en México, en Estados Unidos y también en Venezuela. Antonio Ordóñez, dentro de su esta línea poética, él fue fundador del Grupo de los Sánsicos, actor y director del Teatro Ensayo también, actor del Teatro Popular Ecuatoriano, director de la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Ecuador. Esto pues durante 11 años, miren ustedes. También profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central durante 32 años. Así, también fue miembro del Instituto Ecuatoriano del Teatro y miembro de la Junta General de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, como actor o como director, y también como actor y director, pues ha participado en varios filmes de producción nacional también, en 83 espectáculos, entre los que se destacan, por ejemplo, La Guarda Cuidadosa, de Miguel de Cervantes, El Tigre, de Demetrio Aguilera Malta, En la Diestra de Dios Padre, de Enrique Buenaventura, Boletín y Elegía de las Mitas, de César Dávila Andrade, Huasipungo, que es una adaptación de la novela de Jorge Icaza, Los Tejedores, de Gerald Hauptmann, y esto para mencionar apenas algunas de estas obras en las que él ha participado. Entonces, la verdad es que decíamos también, en cuanto a filmes de producción nacional, también ha estado presente Antonio Ordóñez, y Siete Lunas y Siete Serpientes, basada en la novela de Demetrio Aguilera Malta, El Misterio de las Cuevas, Eugenio Espejo, Ratas, Ratones y Rateros, de Sebastián Cordero, han sido algunas de las obras para televisión. Entonces, actor, ambientador en la serie Nazca de la televisión española y actor en varias producciones de radio. Miren ustedes, realmente la trayectoria de Antonio Ordóñez es una trayectoria importantísima y además marcada realmente, como decía al inicio e insisto, por el rigor, por la disciplina, por el cuidado en las obras en las que ha participado. Entonces, hay un homenaje el día jueves a las 7:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Y miren ustedes, les contaba que también participó en el movimiento sánsico, fue fundador de él. Y entonces, este movimiento sánsico nació en Quito. Y cómo no, en esa época, pues, también reunió en un primer momento a escritores como Ulises Estrella, Rafael Larrea, perdón, Marco Muñoz, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral. También estuvo dentro de este movimiento sánsico Alfonso Murriagui, Marco Velasco, quienes fueron sus iniciadores. Ya luego, posteriormente, pues se incorporaron también Humberto Vinuez, Abdón Ubidi, Alejandro Moreano, también Iván Carvajal. Entonces, muy cercanos a este movimiento, aunque pues no, realmente no pertenecían a él, hablo de Agustín Cueva, de Fernando Tinajero, dos intelectuales que también editaron la revista Indoamérica. Ahora, ¿por qué sánsicos, no? Bueno, la palabra sánsico proviene de sansas o reductores de cabezas. Entonces la idea original surge de Fernando Tinajero. Todo esto dentro de un contexto rebelde, de un contexto contestatario, de un contestatario, sí, así es, mil disculpas. Un poquito trabados la lengua. Y igualmente una forma de denuncia, ¿no? Una forma de inconformidad frente a lo que en ese momento vivía. Entonces, claro, cada época de la humanidad ha tenido estos tiempos y estos procesos donde han habido seres humanos que se han expresado de estas maneras, diferentes maneras, unos con la música, otros con la danza, otros, como en este caso del movimiento sánsico, con la palabra. Entonces, tenemos algunas referencias de que estos sánsicos, inclusive, de alguna manera escandalizaban a la ciudad de Quito con recitales que solían llamarse insólitos realmente, ¿no? A media luz, con textos que mezclaban la poesía, el discurso y sobre todo en espacios diferentes a los habituales, como por ejemplo uno de los recitales que se dieron fueron en la morgue, ¿no? Entonces, claro, esto llamaba mucho la atención al Quito de ese tiempo. Entonces, miren ustedes, sí, esa necesidad de cambios sí tuvo un reflejo en las artes. Lo dije ya, en la música, en el rock, en el terreno de la plástica, arte, pop, hiperrealismo, en fin. Producto sánsico es el poemario Levanta polvos de Rafael Larrea, El ombligo del mundo, y Convulsionario de Ulises Estrella, Poesía en bicicleta de Raúl Arias, Un gallinazo cantor bajo un sol de aperro de Humberto Vinuesa. Algunos pues nunca fueron publicados, inclusive, de estos poemas, ¿no? Pero obviamente, luego había un expreso arrepentimiento de sus creadores. Es el caso de Cuentos para niños siniestros de Abdón Ubidia, que saben, terminó quemado inclusive. Este día jueves, en el homenaje que se realizará a Antonio Ordóñez, también es importante señalar que habrá, Antonio interpretará un monólogo que lo hizo hace 53 años, lo presentó hace 53 años, cuando tuvo una de sus primeras presentaciones. Y

4 minutos. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Uno de los temas que igualmente hemos tratado en este programa en diferentes momentos es aquel que tiene que ver con el maltrato infantil. Y por supuesto, ha habido un esfuerzo importante en ese sentido. No queremos más niños, más niñas trabajando en las calles. No queremos niñas y niños hasta altas horas de la noche vendiendo flores, caramelos, cigarrillos en las calles quiteñas. Entonces, lo que sí queremos es niños estudiando. Queremos niños y niñas jugando. Por lo tanto, amigas, amigos, nosotros queremos invitarles a ustedes en este momento a compartir con nosotros este audio, esta investigación que tiene que ver precisamente con maltrato infantil. Bienvenidos, revisemos el tema maltrato infantil. Un poco la conceptualización de lo que es el maltrato. Esta es una acción o omisión también, una desatención no accidental que pone en peligro la seguridad de los menores de 18 años. En este caso que estamos hablando de maltrato infantil. Es una negación de las necesidades físicas y psicológicas básicas que debe tener un infante. El maltrato emocional también es difícilmente separado de otras formas de maltrato. Por ello vamos a revisar alguna tipología en lo que respecta al tema de maltrato. ¿Qué es el maltrato físico? El maltrato físico es cualquier acción o omisión no accidental por parte de los padres, cuidadores u otras personas que provoque daño, lesiones físicas o alguna enfermedad en los niños. El abuso sexual, este es un tipo de maltrato psicológico en donde cualquier tipo, cualquier clase de placer sexual con el niño por parte de un adulto, como el tocamiento, como hacer el frotamiento, la violación misma de los niños, estar inmiscuidos en la pornografía, cuando existe un contacto físico, todo eso llamamos a lo que es un abuso sexual. El maltrato emocional es una conducta psíquica destructiva de tipo intencional por parte del adulto, en donde causa un deterioro emocional en los niños, una baja de la autoestima de los niños, de su autoconcepto, puede ser por insultos, por gritos que de las personas que de sus cuidadores básicamente. La negligencia, que son aquellos que es la falta de cuidados básicos que se tiene con el niño. El máximo grado de abandono es el que tiene repercusiones psicológicas y características somáticas, es decir, en donde ya empiezan a repercutir dentro de lo que es su cuerpo, y el síndrome de poderes, que en donde los padres o los cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas y les empiezan a suministrar medicamentos, a estar constantemente ingresados en el hospital, y esto no necesariamente porque el niño está enfermo, sino porque se alega alguna sintomatología que pueda tener el niño. ¿Cuáles son los indicadores de cada uno de estos tipos de maltrato? Dentro de lo que son el maltrato físico, los indicadores son los moretones, las quemaduras, las fracturas del niño, las heridas, las intoxicaciones o algunas lesiones abdominales que se da con el niño. En cuanto a los indicadores de conducta o conductuales que ellos pueden tener, muestran conductas realmente extremadamente agresivas, muestran un rechazo hacia las personas que tienen cerca, en escuela, su rendimiento empieza a bajar. Y la conducta del cuidador generalmente es porque fue objeto de maltrato en su infancia. Entonces empieza ya una despreocupación por el niño, intenta ocultar las lesiones del niño o proteger la identidad de las personas que están agrediendo a esta persona. En lo que es el abandono emocional, lo que en los aspectos o los indicadores físicos dentro de lo que son de 0 a 2 años, existe una talla corta, un retraso orgánico del crecimiento, las enfermedades de origen psicomotor, el retraso en todas las áreas madurativas del niño, en las de 2 a 6 años, a más de de lo anterior explicado, también la capacidad de atención de inmadurez socioemocional del niño se empieza ya a notar. Y de 6 a 16 años, todas estas enfermedades empiezan ya a tener un origen psicosomático, es decir, que todo lo que está afectándoles a ellos empieza a desarrollarse o a mostrarse en su cuerpo. En cuanto a los indicadores conductuales, de los niños de 0 a 2 años existe una excesiva ansiedad, un rechazo por las relaciones psicoafectivas, en donde ya se puede denominar un trastorno de vínculo primario con estos niños. En la etapa de 2 a 6 años, el lenguaje empieza a decaer, existe una disminución en la capacidad de atención de estos niños, y de 6 a 16 años los problemas de aprendizaje se empiezan a notar, lo que es lectoescritura, la baja autoestima de estas personas, la escasa capacidad para resolver en habilidades conflictivas, de inmadurez de estas personas. Y en lo que respecta a la conducta del cuidador, existe una culpa o un desprecio hacia el niño, trata de mantener la desigualdad a la familia o a los amigos, tolera todos los comportamientos del niño sin ponerle límite alguno. En el tema de negligencia, los aspectos físicos que se notan dentro de la persona que es maltratada es la falta de higiene del niño, el retraso en el crecimiento de ellos, existen infecciones leves, hematomas que no se pueden explicar, la ropa inadecuada en condiciones climáticas, la alimentación inadecuada. En cuanto a su conducta, existe somnolencia, apatía, depresión, hiperactividad, tendencia a la fantasía, se duerme en clases. Bueno, son conductas que generalmente terminan en un rendimiento muy muy bajo y que se pueden notar dentro de lo que es su ámbito escolar. Y la conducta del cuidador es un bajo nivel intelectual, impide la correcta atención del niño, y esta también pudo haber sido objeto de negligencia en su infancia. El abuso sexual, el tema de los indicadores físicos en este tema es la dificultad al caminar o al sentarse, la ropa interior está rasgada, manchada o ensangrentada, se queja del dolor o picor en la zona genital, las contusiones o el sangrado en los genitales, las enfermedades de transmisión sexual empiezan a aparecer, la cervix o la vulva están hinchadas o rojas. Embarazo, especialmente cuando existe una violación en etapa de la adolescencia, y también el tema de las infecciones urinarias, que suele ser uno de los mayores síntomas en lo que es el abuso sexual. En lo que respecta a su conducta, dice que ha sido atacado sexualmente por un padre o por un cuidador, y se manifiesta conductas de conocimientos sexuales en extraños o en personas inusuales. En el aspecto psicosomático de los niños, los trastornos del sueño y de la alimentación empiezan a aparecer, la cefalea, los trastornos neurológicos, respiratorios, el control de esfínteres, y en lo que es el aspecto psíquico, se presentan depresiones crónicas, los problemas de la conducta, la promiscuidad sexual, muchas veces el vandalismo, la delincuencia, la violencia o la irritabilidad por parte de estas personas. Y las conductas de los cuidadores en este aspecto, experimentan dificultades en su matrimonio, sufrió un abuso sexual en su familia, está frecuentemente ausente del hogar. También existen otros tipos de maltrato, como el maltrato prenatal, que es una voluntariedad o una negligencia de la madre al presentar hábitos tóxicos como alcoholismo, como fumar durante el periodo del embarazo. El maltrato institucional, el cual deriva de la actuación de las instituciones o de la propia sociedad hacia sus trabajadores. La explotación laboral, en donde los padres utilizan a los niños para obtener beneficios económicos. Esto implica una explotación en su desempeño. La mendicidad, trabajan en edades no adecuadas, generalmente pidiendo dinero. Y el abuso pedagógico, en donde la exigencia académica o obligación es acudir a clases extras, impide el tiempo de reposo y de juego necesario que es normal en los niños, y surgen enfermedades frecuentes de diversos trastornos psicosomáticos o alteraciones emocionales. Mil gracias por su atención. escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, nosotros seguimos con más. Pues uno de los libros que nosotros recomendamos a ustedes, amigas, amigos, es este que tiene que ver con algunos ensayos y algunos escritos de Manuel Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro se llama 30 años sin con Benjamín Carrión. Tenemos aquí algunos ensayos, decía, de el mismo Benjamín Carrión, Alejandro Moriano, Michael Landelsman, Diego Araujo Sánchez. Pues este libro realmente tiene la historia en sus orígenes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted venga a la librería de la Casa de la Cultura, tenemos colecciones importantes que debe usted tener en su casa, libros de autores ecuatorianos, pues con el sello inconfundible de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar ahora, en nuestros cantos con sabor a vida, a Facundo Cabral. El tema es Me gusta la gente simple. Gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros. La gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra con la que un día el cantor caminará por la patria, contando a la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. Escuchábamos a Facundo Cabral. Y ahora, pues con broche de oro, cerramos nuestro programa el día de hoy y lo hacemos con una canción que realmente es todo un poema, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer en la voz de la señora Mercedes Sosa. Canción con todos. Amigas, amigos, gracias a su sintonía, gracias a su tiempo, hasta el día de mañana. Buenos días. A un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice: todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz.